desayuno fruta fresca con limón. A las 11 miro al cielo y veo en las nubes una opción. 12:25, roja cafetera. Me tomo un buen café y hoja por hoja me pongo a leer para burlar mi memoria. Pero a las 4:33 mi mente me traiciona. Pero a las 4:33 pienso desde que suena el despertador. Es un buen día para olvidar un amor. Y paso el día distrayendo mi mente, pero no estás presente en cada espacio al que voy. Desde que suena el despertador. Es un buen día para olvidar un amor. Ni robándole momentos al día, ni segundos al tiempo, engaño a mi corazón. 24/7, así es, ya lo ves. No te olvido ni a las 8 ni a las 10. 24/7, así es, ya lo ves. No te olvido ni a las 8 ni a las 10. A las 5 de la tarde mis tareas, a las 6:43. Ver novelas me hace bien para el estrés. A las 8 de la noche tengo las clases de yoga. Y hora tras hora, 9:23, alguna serie de moda. Pero a las 10:33 mi mente me traiciona. Pero a las 10:33